No quiero ser el rey del underground, tampoco quiero parecer pesado, pero siento que se me pasa el sound. Fui por la calle sin mirar atrás, más allá del bien y el mal, cuando solo buscas callejear. Mi viejo dijo, todo pasará. Yo era un niño y me lo tomé a mal. Ah, ah. Ah, ah. Quiero madurar, prefiero la mentira a la verdad, prefiero luz en el cuarto de estar. Oh, oh, oh, di-bi-da-bu-di-don-oh, di-bi-da-bu-di-don-oh, di-bi-da-bu-di-don-oh, di-bi-da-bu-di-don-oh, oh, oh. Todo cambiado y su voz en mi cabeza entró. Rayo el sol, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Todo cambia. Rayo el sol. Todo cambia al oír su voz. En mi cabeza entró un rayo de sol. Oh, oh, un rayo de sol. We're having a party. Everybody's singing. Listen to the music on the radio. On the radio. We're having a fire. Everybody's singing. Listen to the music on the radio. On the radio, on the radio, on the radio. We're having a fire. Listen to the music on the radio. esta noche, zarpa un barco en su interior. Se avecina tormenta por estribor. Nadie tiene el control de ese timón. Nadie se apiada ya del que naufragó. Él tiene un don especial que se esfuerza en ocultar. Él tiene un don especial que a veces le